Nuestro amor es un sueño. No quiero despertar. Yo sé que estoy sintiendo lo que no sentí jamás. Un amor diferente, de veras especial. Cariño que florece a pesar del que dirán. Dos seres distintos hablando de los dos, porque su destino es este gran amor. Nunca dejes de quererme, no me dejes de abrazar. Sabe.